sueño aquí en mi cabeza. Mala época, amor hiberna. Olvidar, podar las malas hierbas. Más melancólico que nunca, y eso le pesa a mi libreta. Hoy no es Dios quien sentencia, son sus ojos marrones, su ciencia. Ella estará por allí, olvidándose de mí. Yo con mi receta, sofá helado, whisky, la tele dando vueltas. Desearía arrancarme el cora, restregárselo por la cara. Que ya es hora, que sepa que si la sigo no soy persona. Si la olvido ya no responde a mis llamadas. Mi vida se tornó temblona, se destroza mis neuronas. Que un vegetal no ama ni acosa. Y cuánta verdad podrá aguantar unos textos. Cuántos besos podrá recordar mi pecho. ¿Cuántas veces me odiaré mirando al techo? Si rezo a su vuelta, si piensa, yo pienso. Soy un desecho, yo le ofrecí sentimientos. Ella quería hechos, pero si no sentía amor, su ambición sería insatisfecha. Aunque hasta la fecha le diese la luna o el sol, hubiera cambiado el cielo de color. Hoy lo veo gris, tan triste, que las nubes bebieron anís, brindaron chin chin. Se oscureció y voy así, solitario solo yo. Única compañía, mi perro marrón. Me ladra y no lo escucho. En su relación dejé el último cartucho. Dame una bala, te mostraré por quién lucho. En este país que habita mi crisis se suspira, porque si no difícil veré el amanecer salir. Mi otoño, mis aguas mil, por mis ojos se deslizan. Sin miedo a caer, miedo a morir, pronto compraré sentir por leasing. Haz un clic para que llegue el fin.